El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Hoy esperamos llegar a vuestros hogares con dos temas muy importantes que vamos a tratar en esta noche. Y bueno, deseándoles que ustedes estén bien y que hayan regresado con felicidad, sin ningún contratiempo, a vuestras casas después de largo feriado que tuvimos los ecuatorianos. Los accidentes de tránsito no paran. Nosotros desde aquí los animamos para que conduzcan con responsabilidad, para que respeten las leyes. La ley es hecha para respetarla, en vista de los abusos del poder de los conductores en el volante. Que en este feriado también ha traído dolor y angustia en muchos familiares. Y no se diga en la sociedad en general, ¿no? Uno tiene que andar a la defensiva con los automovilistas que parecen Ferraris en las calles. Así que nosotros desde aquí les animamos que si conduce, no tome. Y si quiere tomar, pues no conduzca. Simplemente así, ¿no? Usted podrá preservar la vida de los demás. Y también no llevar dolor a su casa. Concientícese, haga conciencia de este mal, porque yo diría que esto es como un mal, como una epidemia en los conductores. Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Con tanta irresponsabilidad, ¿no? Me parece que hay improvisación en la entrega de licencias a los conductores. Qué sé yo, algunas cosas están fallando ahí, ¿no? Pero eso depende también de la responsabilidad de cada uno de ustedes, los que tienen este vehículo y conducen. Así que nosotros desde aquí les animamos a que ya bajemos ese índice alto que hay de accidentes de tránsito, ¿no? Si bien es cierto, tenemos buenas vías en el Ecuador, pero no es para abusar, ¿no? Antes nos quejábamos porque las vías estaban malas, eran mataderos, desnucaderos y todo eso. Hoy tenemos buenas vías, pero los conductores abusan, son irresponsables en el manejo de sus vehículos. Así que, señor conductor, haga conciencia y no generemos más muertes en el país. Bien, saludamos aquí a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles, y bueno, esperemos que Daniel haya pasado muy bien en este largo feriado, en estos carnavales. Bien, vamos a tratar un poco el tema del carnaval. Bueno, yo me quedé impresionado en esta semana que ya termina, de la salida de gente a diferentes partes del país, sobre todo a las playas. Los periódicos se llenaron ¿no? de grandes titulares donde no había un pie donde poner en las playas ecuatorianas. Los hoteles estaban al tope, se agotaron las habitaciones en los hoteles, los salones de comida estaban llenos, pero así llenos de gente, ¿no? Y bueno, los que nos quedamos aquí en la ciudad también mirábamos los centros comerciales repletos de gente que no solo iba a observar las cosas que hay ahí, sino también a comprar. Igual, los salones de comida llenos, la gente iba de arriba abajo buscando comida, ¿no? En fin, yo no puedo entender, bueno, ¿hay crisis o no hay crisis económica, no? Un gran sector de la comunidad se queja de la crisis. Cuando los balnearios estaban llenos de gente, imagínense 4 días de vacaciones, ¿no? Eso requiere de un presupuesto enorme, ¿no? De gastos bastante altos, imagínense. Si hablamos de una sola persona, no más allá de 150, $200, ¿no? Hay gente aquí en el país que una familia se compone de 4 personas, 3 personas, ¿no? Eso ya les representa más o menos unos 400, 500 dólares de gastos. Y nos quejamos que no hay dinero, que hay una crisis que ya no se la aguanta. No se puede entender al pueblo ecuatoriano, ¿no? Yo digo así, ¿verdad? Las estaciones del trole, porque coincidencia, yo vivo en el sur y voy al norte a trabajar. Las estaciones llenas de gente para salir a otra provincia, ¿no? Y nos quejamos que no hay dinero, que estamos pobres, que estamos en la miseria, que ya no sabemos qué hacer, ¿no? Con la carestía de la vida. Un país que está en crisis, una sociedad que está en crisis, los mínimos recursos los cuida para tener por lo menos decentemente las 3 comidas al día, pero no hay para otras cosas, no hay para gastos extras, no. Y aquí, como vemos, el transporte para ir a otra provincia no es gratis, los hoteles cobran, pues, y hay diferentes categorías. Los salones de comida pescan a río revuelto y encarecen, duplican los precios de la comida. Aquí en la ciudad los parques, los balnearios estaban repletos. Y yo me admiraba, yo salí por la Carolina a pasear con mi familia, pero ahí se veía, ¿no? Todos los negocios pequeñitos tenían demanda de la gente. Los restaurantes aledaños a la Carolina estaban repletos, créamelo así. Entramos un momento al CCI y veíamos que la gente salía desesperada con fundas de comida y todo, que están en todo su derecho de ser, ¿no? Pero cuando se les pregunta, bueno, ¿cómo está el país? ¡Ay! Dice, señor, sabe que el país ya no aguantamos, qué terrible que es lo que estamos pasando, es un cataclismo, es un apocalipsis y todo, ¿no? La verdad es que, guardando las distancias del respeto, somos una sociedad quejosa, ingobernable también, ¿no? Que nos quejamos por todo. A veces pensamos solo en el bien individual y no en el bien común, ¿ya? El hecho de que usted no pueda comprar una libra más de arroz, un caramelo más para sus hijos, no quiere decir que estamos en crisis. Sí, sí. El país ha sido azotado por esta crisis mundial que hay, ¿no? La baja del petróleo, ¿no? Si somos lectores de los periódicos, de la prensa, ahí vamos a ver, ¿no? Que todos los países en el mundo tienen problemas, están haciendo ajustes. No se diga, por ejemplo, el caso de Argentina. En Argentina hay tremendos ajustes con este nuevo gobierno. 2 meses de gobernabilidad para el sector de izquierda de los argentinos es ingobernabilidad. Estamos viendo cómo la luz ha subido en un 600%, les han subido a los ches. Pero claro, ahí hay un problema cultural en Argentina. Los ches han olvidado han olvidado la enorme injusticia que causaron los gobiernos de turno del pasado. El señor Menem, Carlos Saúl Menem, entregó así en bandeja el país a las transnacionales. Esa es la gran verdad. Fue terrible esa crisis. No me cansaré de hablar del famoso corralito en Argentina, de los piqueteros, que no tenían que comer, de un pueblo que estaba manifestándose por las calles en busca de alimentos, en busca de seguridad, una cosa terrible. Y así, en Estados Unidos hay crisis también, señores. Y qué raro, ¿no?, que los analistas económicos de nuestro país no miran que si la crisis es mundial, por supuesto que tiene que haber afectación en nuestro país. Pero no, aquí dice que no tenía por qué haber, lo que era de guardar la platita bajo el colchón el Estado ya. Para ese entonces, con un año, dos años de crisis, ya no hubiera la famosa platita. Se la hubiese gastado pues, en esta crisis. Lo que este gobierno ha hecho es una inversión para el futuro, para las nuevas generaciones. Yo no sé por qué somos tan egoístas, que les incomoda tanto a cierto sector que haya buenas centrales hidroeléctricas, que haya buenas vías en el país, cuando de las vías depende que las provisiones salgan a tiempo, sin dificultades a las ciudades, para alimentarnos. Esos mismos criticones de este gobierno, no, son aquellos que van en esos carrazos por las vías de nuestro país, no. Son los que más utilizan las vías del Ecuador. Pues es una cosa terrible, les duele tanto, ¿no?, que hoy los pobres tengamos educación gratuita y de calidad. Les duele tanto porque eso era antes solo privilegio de los hijitos, de los papitos. Eso eran, ¿no?, aquellos que tenían dinero, mandaban a sus hijos a educarse afuera, para que en el futuro ese clan de esa familia tal maneje sus empresas. Y para el pueblo ecuatoriano, ¿qué había? No había nada. Una educación pública, perdónenme la expresión, amables oyentes, de a perro. Una educación que estaba cooptada por el ex-MPD, menos mal que se acabó ya ese partido. Sí, unos profesores mediocres, irresponsables, corruptos. Yo recuerdo en la unidad educativa donde ingresó mi hija, todos los días eran cuotas. Era como estar pagando una educación privada. ¿Y quién les podía decir nada? Porque venían las represalias contra los hijos, contra los mismos padres de familia. Y había el peligro de que ese niño para el próximo año no se lo matricule. Eso no podemos permitir ya. La salud era terrible. Los hospitales públicos, primeramente, eran hospitales que apestaban. Con una mantención que había en los hospitales paupérrima. Era una cosa bárbara. Había que madrugar a las 2 de la mañana, coger un turno, y máximo el doctor o la doctora aceptaba 5 o 6 turnos, y el resto se acabó, señores. En una receta mugrosa que había ahí, le daban valga la redundancia, la receta, perdón, en un papel mugroso le daban la receta, ¿no?, de los medicamentos que tenía que ir a comprar, y le direccionaban que vaya a la farmacia de al lado, a los de al lado, y cuando le mandaban a hacer exámenes, que vaya a tal laboratorio para que se hagan los exámenes, si no, no hacían valer. Esa es la salud que teníamos antes, que no era salud, pues uno iba y se enfermaba más, salía más enfermo de allí. Hoy se tiene una salud bastante buena, ¿no? Bastante buena. Es la demanda la que agota, por supuesto, los medicamentos, la que permite que a veces no se le atienda a uno como es debido. Poco a poco se irá corrigiendo esto de los turnos que a uno le dan para 2, 3 meses. Es cierto, pero la gran demanda es masiva, señores. Todo esto tiene que ir controlándose, tiene que ir mejorando. Pero también depende de nosotros los ecuatorianos que mejoremos nuestra calidad de alimentación, pues. Nuestra calidad de comportamiento para enfermarnos menos. Si la solución no está en que los hospitales, centros de salud pública nos curen, está en nosotros que no nos enfermemos. Ahí está la solución. Hay un pueblo que todos los días estamos en tratamiento. Es porque tenemos algunas situaciones muy graves de disciplina alimentaria y todo eso, de maltrato a nuestro organismo. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes que exigirle al gobierno, que por supuesto tenemos todo el derecho de exigirle buena salud, buenas carreteras, buena educación, pero también nosotros tenemos que exigirnos una buena disciplina, una toma de conciencia para evitar las enfermedades y recurrir menos a los hospitales. Pregúntese usted en su casa, amable oyente, ¿cuántas veces al año recurre a los hospitales y centros de salud públicos? ¿Cuántas veces al año? 4, 5, 6, 7 veces. Eso quiere decir que su salud está hecho leña, que no ha hecho nada por preservarse, por evitar las enfermedades. Es una cosa terrible, ¿no? Por ejemplo, para los flaquitos que hay aquí en el país y flaquitas, simplemente pues se coma menos salchipapas con aceites saturados que le meten todos los días ahí, ¿no? Señores flaquitos y flaquitas, eso es lo que tiene que hacer. Por favor, eso es preservar la salud. Menos sal, menos azúcar, menos grasa, señores. Hay cómo alimentarse bien y hay cómo comer comida rica, como dicen en mi tierra, sin saturarlos de esos aceites que, chuta, que nunca los botan, sino que se consumen ahí y eso van a su organismo. Bueno, con esto, con esta introducción, nos vamos, Danielito, al primer corte. Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que soy tu complemento y que existo tu amor. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. Estrella de mar. apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira, porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Y si tú das amor para el mundo por igual, porque dicen los hijos no, no, no, no, no. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de ti. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. Por el dolor. No voy a dejarte caer. Por el dolor. No podría dejarte caer. Por el dolor. No voy a dejarte caer. Por el dolor. No podría dejarte caer. Por el dolor. No voy a dejarte Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Y terminamos con esto de los famosos carnavales. En Ambato, la fiesta de las flores, y las frutas estaba eso abarrotado, imagínense. ¿Hasta qué punto esto responde a la auténtica culturalidad de nuestros pueblos? Eso habría que hacer un estudio y medir esa situación. ¿Cuál es el fondo ahora de la celebración de los carnavales? ¿Responde a nuestros intereses culturales, a nuestra identidad? Eso habría que hacer una evaluación. Y claro, no. ¿Y ahora? Yo pregunto desde aquí, ¿no? Ahora. ¿Estarán con la mano en la pena, de tanto dinero que se gastaron? ¿No habrá un centavo para la leche del guagua y todo eso, no? Para el papel en el baño y yo no sé, ¿no? Para el... Claro, los niños pagan los platos rotos porque seguramente están racionándoles el refrigerio que llevan a las escuelas, ¿no? Y claro, ¿y la culpa de quién es? Porque claro, si me falta dinero y yo me lo derroché, pues la culpa ¿de quién será? Pues no, ustedes saben a quién le echan la culpa de todo. Es una cosa terrible, ¿no? Lo que pasa en nuestro país, ¿no? Sí, señores, hay una crisis mundial. No es una crisis del país exclusivamente, es una crisis mundial. Pues. Nosotros pedimos que a los que tienen dinero, pues a ver, bueno, que deje, que se priven un poquito de ciertas cosas, pues, ¿no? Que en vez de comer las hamburguesas McDonald's, no, pucha, que se comen dos, tres, cuatro, pucha, que se coman una. Ya, seamos generosos, que se coman dos, ya, no. Que el combustible que gastan en pasear a los perros por las calles, bueno, que ya no los paseen todos los días, sino que los saquen una vez a la semana, ¿no? También, ¿no? Los fines de semana también tiene que haber, ¿no? Un horario para los perros, ¿no? Y así, ¿no? Si usted, señor, estaba acostumbrado a pegarse cuatro botellas de ron, cinco botellas de ron con sus amigos, bueno, pégase dos. Sería bueno que no se pegue ni una, ¿no? Porque eso sería contribuir a su salud. Y así, ¿no? Si a usted le gustaba un cerro ahí de arroz con papas, carne ahí, ¿no? Lomo y todo eso, ¿no? Con toda la pechuga y la pierna, pospierna de la gallina, bueno, ahora péguese con un pedazo nomás de pollo, ¿no? Esa es la forma de racionar y de considerarnos nosotros y de contribuir al bienestar para los demás. Entonces, amables oyentes, no nos quejemos, no nos quejemos. Si la queja, ¿no?, de los ecuatorianos pagara impuestos, chuta, seríamos millonarios ya, oiga, porque somos tan quejosos, oiga, que nos quejamos de todo. Lo que pasa es que no queremos que el país surja en su conjunto. Somos muy individualistas. Todo queremos para nosotros. Si en este mes obtuvimos unos 500, 600 dólares y ahora no, por la crisis mundial ganamos 480. Nos sentimos tristes, el mundo se desbarató, ¿no? El cielo se vino encima de nosotros. No, amables oyentes, aprendamos a vivir de una manera austera. Si no es feliz el que tiene plata, muchas veces la plata no vale mucho. Claro que estamos en este sistema capitalista, no soy ingenuo, porque todo cuesta aquí, señores. Hasta el aire cuesta ahora ya, ¿no? Porque tenemos que hacer algunas restricciones, algunas cosas para tener aire puro. A ver, ¿sí o no, Danielito, que ya nos está costando el aire, ¿no? Porque desde aquí, desde este programa, andamos invitando, por Dios, vea, no contamine mucho, vea, no bote basura a la calle, ¿no? Y eso, el respirar un poco, decentemente, nos cuesta. Más trabajadores en el municipio para la recolección de basura, ¿no? ¿Ah? Más cosas para que compren los que tienen carro, ¿no? Para los que son conscientes, desde luego, ¿no? Para que contamine menos a la... ¿A quién le cuesta eso? Eso le cuesta al pueblo ecuatoriano. Así que aquí pagamos por todo. Así que, amables oyentes, pero seamos conscientes. Si yo estaba enseñado a comerme una barra de chocolate todos los días, pues ahora no me la voy a comer porque estamos en tiempo de vacas flacas. Cómase ya 2, 3 a la semana. Ahórrese 2. Haga un sacrificio, por favor, señor. Haga un sacrificio y ya no compre, no coma 2 barras más de chocolate. Cómase 4 de las 6 que se comía. Eso es todo. Eso es todo, señores. Frente a esto, hay un artículo que salió en el diario El Telégrafo, del lunes 25 de enero del 2016, que es el único diario, El Telégrafo, que trae cosas importantes. A veces también hay que reconocerlo. Yo no tengo problema en reconocer los días domingos. Hay una sección en el periódico El Comercio, que lo compro solo el domingo, y hay una linda sección sobre la ecología, el medio ambiente y todo, es una bonita sección. Sí, señor. Entonces sí, pero por lo general es el diario El Telégrafo, no hay más que leer aquí, en este programa. Yo digo, en este programa no hay más que leer, porque lo demás es farándula de la barata, ¿no? Mentira y mentira y mentira, manipulación y manipulación, ¿no? Chuta, eso es terrible, ¿no? Entonces aquí hay un artículo que dice, vea, mires, cállese de espalda, señor. Las ganancias de los millonarios han aumentado en un 44%. Para ellos no hay crisis económica, esa es la verdad, porque ellos tienen el monopolio del capital, el monopolio de la riqueza. 62 ricos tienen tanto dinero como 3.600 millones de personas, es decir, casi la mitad de los habitantes del mundo. Yo creo que estamos por los 7.500, 8.000 millones. Pero ve ahí, dice, 62 ricos tienen tanto dinero como 3.600 millones de personas. Eso es lo que tienen esos señores. Vea, mire ya. Un estudio de la OFMAN advierte sobre la creciente desigualdad en el mundo. Los paraísos fiscales, esos alcahuetes vividores de lo ilícito, dice, albergan 7.600 billones, con B de burro, así, B grande, 7.600 billones de dólares, señores, eso es lo que tienen 62 ricos. ¿A costa de qué? A costa del sudor de usted, amable oyente que está oyéndome, en su casa, que está sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, señores, vea eso. ¿Con qué derecho 62 personas tienen, no, lo que 3.600 millones de personas en el mundo, es decir, casi la mitad de la población mundial de este planeta, tienen 62 estos ricachos? Y pregúntenles, ¿cómo llegaron a obtener esas cantidades astronómicas de dinero? ¿Sería que eran buenos pagadores a sus empleados? ¿Cumplían con el seguro social? ¿Sus empleados dónde viven? ¿Han de vivir en buenas casitas? ¿Dónde viven esos empleados? ¿No? ¿Cuánto pagaron sus impuestos al erario nacional de sus respectivos países? Yo creo que no. Aquí hay muchos ricachos que no pagaban, que pagaban cero impuestos. Y si pagaban, pagaban una cantidad vergonzosa, que más contribuía el dueño o la dueña de una tienda de barrio que esos ricachos. Y si no, recorran ustedes en su memoria, de acuerdo a los informes que tenemos en el país, de ciertos ricachones que ni siquiera tienen registrados sus propiedades aquí en el país, sino que mediante fundaciones. Pobrecitos, no tienen nada, como por allá el señor Cachorro de León, que se le llamaba, no tiene nada, pobrecito, no tiene ni casa, no, porque todo está a nombre de una fundación. Y así, ¿cuántos de estos tienen tanto dinero, tantas propiedades, pero que no las tienen registradas a su nombre? ¿Cuál es la finalidad de la evasión de impuestos? Y vamos a leer un poquito de esto, ¿no? La riqueza de solo 62 personas ha aumentado el 44% en apenas 5 años. Vea, en apenas 5 años ha aumentado el 44%. Pero solo a 62 personas. Vea, mire, qué vergüenza, qué terrible. Si hablamos de 7.000 millones, 8.000 millones de habitantes en el mundo, no tengo la cifra exacta. Chuta, y que 60 personas hayan aumentado el 44% en apenas 5 años. Dice, los paraísos fiscales permiten a los millonarios proteger 7.6 billones. Para combatir la inequidad, la OSMA propone una serie de medidas como reducir el salario de altos ejecutivos. A ver, sí, señores, porque el ejecutivo fulano de tal, yo creo que tiene el mismo estómago que yo tengo. Yo puedo comer igual que un ricacho de aquí de mi país. Lo grave es que mientras el señor come caviar, que a mí no me gusta, no, que come lomo fino, que come salmón importado, yo tengo que comer arroz con frijoles, y qué rico, ¿no? Sí, arroz con frijoles, papitas ahí, y nada más, ya. Esa es la enorme desigualdad que hay, pero yo no les envidio a estos señores. Son tan pobres que tienen mucha plata esta gente. Una economía al servicio del 1%, dice. Una economía al servicio del 1%, del total de habitantes que hay en el mundo. Esto lo digo yo. Es el título del estudio publicado hace pocos días por la OCDFAM, entidad que reúne a varias organizaciones no gubernamentales, ONG, para trabajar a favor de la reducción de la pobreza y la desigualdad en el mundo. El documento toma como base la lista anual de multimillonarios de la revista especializada Forbes, así como el Global Watch Databooks de Credit Suisse, para revelar que el 1% de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. Situación a la que se ha llegado un año antes de lo que la organización predijo. Afirman los primeros párrafos del estudio. Comillas, esto es solo la última evidencia de que actualmente la desigualdad en el mundo ha alcanzado unos niveles sin precedentes en poco más de un siglo. De acuerdo con la organización con sede en Londres, solo 62 personas poseen, oiga, una fortuna igual a la que tienen 3.600 millones de personas. La fortuna, dice, de esta minoría es de 1.076, óigase bien, yo no puedo traducir esa cifra, vea, 1.076 billones, millones de millones, sería así, 1.076 millones de millones. La riqueza en manos de estas personas millonarias ha tenido un incremento del 44% en apenas 5 años. Mientras tanto, las posesiones de la mitad más pobre del planeta se desplomaron en 41%. Para Gustavo Larco, sociólogo de la Universidad Particular de Loja, la desigualdad extrema se ha convertido en la enfermedad de este siglo. El experto señala que la crisis económica y financiera estalló hace 9 años y no hizo sino agudizar una tendencia que venía apreciándose. Mayor concentración de riqueza en menos manos. Lo ideal para tener un mundo más o menos equilibrado sería que esa riqueza se concentre en más manos. Eso lo digo aquí, lo dice el programa. Si no se plantean principios democráticos y valores de justicia, todo seguirá como hasta ahora, haciendo más ricos a unos pocos, mucho más vulnerables a la mayoría y condenando la exclusión social a la mayor parte de la sociedad. Se cierra comillas. La desigualdad, de acuerdo al reporte, está favorecida por dudosos. Ahí está lo que les dije, por dudosos arreglos fiscales, y cosa que yo no había leído el artículo. Arreglos fiscales que benefician solo a los más ricos, por lo que es necesario tomar medidas en contra de la evasión fiscal. Oxfam agrega que también se requiere un aumento de la inversión en servicios públicos, así como un incremento de los ingresos de la población que menos gana. Con esto coincide Larco, quien agrega que la desigualdad se da por discriminación de unos individuos hacia otros, por su posición económica, religiosa, raza, etcétera. La humanidad desprotege a los suyos y es capaz de infligir dolor y muerte a los miembros de su especie por codicia. Ahí está, señores, vea, esa es la gran realidad del país. Sí, aquí hay ricachos que se oponen a que los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos se distribuyan de una forma equitativa. Todo quieren para ellos, son como cocodrilos que guaj adentro todo para ellos, y no quieren que se redistribuya la riqueza. Menos mal que este gobierno no les ha dado el gusto, y hoy tenemos escuelas del milenio, centros de salud dignos, hospitales. En el sur, nomás nosotros los sureños, los que vivimos en el sur, tenemos ya una maternidad que es una de las mejores de Latinoamérica. Con esto nos vamos, Danielito, al segundo corte. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. El coro, por favor. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Hay poco patrón. ¿Sabe por qué me doy cuenta que hay poco patrón? Por el coro. Porque cuando hay pocos patrones, el coro no tiene peso, no tiene autoridad.

Aquí, con Danielito, estábamos buscando la población total en el mundo. Y no estamos equivocados. 7,383,275. Esa es la población total. Y también vimos que nacen dos personas por segundo. Hoy nacieron 325,000 personas, hoy día. Murieron 134,000 personas y 190,000 por día. Ese es el total. Mire, así está la situación del país. Hay bastantes muertes del mundo. Eso quiere decir, no, que si hay 134,000 muertos por día, eso quiere decir que somos nosotros negligentes para cuidar la salud. Claro, unos morirán por muerte natural, ya por vejez y todo eso. Pero no se puede admitir que haya esas muertes prematuras en niños, en jóvenes, inclusive en personas adultas por falta de medicamentos y por falta de alimentación. Fíjese que se dice, ¿no? Vea, con el 10% que entregaran al mundo estas 62 personas más ricas del planeta, con esos 10%... estaría solucionado todo el problema de hambre en el mundo, que solo con el 10% que lo entregaran, con esto se acabaría la hambruna en el mundo. ¿Y qué es el 10%? ¿Qué? Digamos que si una persona tiene 50 millones por ahí, ¿qué le hace? ¿Qué daño le hace con tener 48, 47, que es lo mismo? No le hace nada. No, eso es, no, es como decir, una golondrina no hace verano, señores. Pero no, ahí está el egoísmo de esta gente atracadora, de esta gente inhumana, y algunos de los ricachos que hay aquí, en mi país. Hablan de los derechos humanos, hablan del bienestar del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y vayan a ver, amables oyentes, los barrios periféricos, ¿cómo están? Los Guasmos en Guayaquil, la Prosperina, y todos esos barrios que hay allá en Guayaquil, que no tienen ni alcantarillado. No se diga en otras ciudades que están bastante abandonadas. Así que, señores, vea. Otro dato, y con esto terminamos el programa. Otro dato que no me he de cansar de decirlo. Si no, ustedes investiguenlo. Busquen ese dato. Con las obras, óigase bien, con las obras que dejan los estudiantes de las universidades de Norteamérica en el plato, con eso se soluciona la hambruna de todo el continente africano, señores. Con las obras que dejan los estudiantes de las universidades en Estados Unidos, se soluciona el problema del hambre en el continente africano. Espero, amables oyentes, que hayamos llegado a la conciencia de ustedes en sus hogares, y les pedimos que nos sintonicen y que ustedes reflexionen sobre esto de los gastos indebidos que se hacen aquí en nuestro país desde del despilfarro del dinero, ¿no? Que a veces gastamos en cosas intrascendentes, en cosas que no son prioritarias, dejamos de dar educación a nuestros hijos, de vestirlos, de calzarlos, pero nos gastamos a veces el dinero en cosas que no nos generan, felicidad y bienestar en el hogar. Por el contrario, nos generan problemas en nuestros hogares. Con esto, Daniel, nos vamos hasta el día sábado de la próxima semana. Danielito, un buen fin de semana.